El nombre es siempre una misión. En estos términos, el Frente Amplio contra la Supervía es un movimiento ciudadano pacífico apartidista que en este momento de su historia lucha por la cancelación definitiva de la Supervía, por considerar que se trata de un proyecto de muerte para los seres humanos, para la vida de los grupos y para el medio ambiente de nuestra ciudad. Como datos de ubicación, la delegación La Magdalena Contreras, considerada como la zona de mayores afectaciones, está ubicada al sur de la ciudad, entre Tlalpan y Álvaro Obregón. Consideramos que es una de las que tiene menor índice de violencia y grandes recursos ecológicos que provienen de oxígeno y agua, que proveen de oxígeno y agua a toda la ciudad. Cuenta con una zona arqueológica y con el único río vivo de la Ciudad de México. Tales atributos atraen a los inversionistas con el único propósito de explotarlos y obtener grandes ganancias, sin tener en cuenta el daño ecológico que ello represente. Originalmente a la zona de la colonia de La Malinche y otras más se les denominaba Cerro del Judío, zona ejidal que posteriormente se urbanizó con la regularización y tenencia de la tierra, esto es, se logró la seguridad jurídica con la escrituración de cada propiedad. Como un momento destacado y ante la carencia de servicios, la gente se organizó desde las comunidades eclesiales de base con el acompañamiento de jesuitas destacados y se creó el 23 de junio de 1976 la Unión de Colonos del Cerro del Judío AC, organización ciudadana apartidista sin fines de lucro. La gente organizada logró desde entonces detener actos de abuso y arbitrariedades en la zona, como el proyecto carretero Contadero Luis Cabrera, que uniría la autopista de Toluca con la avenida Luis Cabrera en el año de 1992. De igual forma, acciones arbitrarias de diversos delegados priistas como Roberto Madrazo Pintado. A partir de abril del 2008, la comunidad de La Magdalena Contreras se reagrupó, conformando el 14 de septiembre en el Andador Durazno el Frente Amplio contra la Supervía Poniente de Cuota en defensa del medio ambiente, movimiento ciudadano pacífico partidista que se ha visto robustecido por la suma inusitada de diversas organizaciones, no solo de Contreras, sino de otros puntos de la ciudad e incluso del interior de la República. De esta forma ha logrado iniciar un largo camino jurídico y social para cuestionar dicha obra vial. Ante la serie de incongruencias que encierra esta obra y las arbitrariedades del gobierno del Distrito Federal, el Frente Amplio inició una serie de actividades sociales y foros de debate, además de acciones legales en los tribunales federales con amparos, aún en trámite, promoción de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y los juicios de nulidad en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ante instancias del Gobierno Federal como CONAGUA, SEMARNAT y PROFEPA, donde se ha promovido su intervención por la existencia de zonas federales en el trazo de la Supervía. La causa de este movimiento ha sido arropada por especialistas en legalidad y derechos humanos, urbanismo y medio ambiente. Así, el Frente Amplio ha implementado y o ha participado en diversos foros, en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, Facultad de Arquitectura de la UNAM, Casa Galván, y en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con el apoyo de diversas ONGs de derechos humanos y organizaciones civiles, donde la opinión legal, científica y técnica de destacados especialistas de diversas instituciones, tanto públicas como privadas, indican que dicho proyecto vial es altamente perjudicial para toda la Ciudad de México. En el foro La Supervía Poniente, mitos y realidades, se generaron diversas recomendaciones y conclusiones en torno a los siguientes ejes temáticos: planeación y movilidad urbanas, derechos humanos y legalidad, medio ambiente. Por otra parte, más de 40 organizaciones de derechos humanos y de ambientalistas consideran que la Supervía contradice la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad y viola los derechos humanos, como ha sostenido el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en una valoración jurídica que ha realizado para el caso del proyecto de la construcción de la Supervía Poniente. Con fundamento en la ley, argumentos y descripción de la violación referida, menciona los siguientes derechos violados. 1. Seguridad jurídica, legal y derecho a una defensa adecuada. 2. Información. 3. Participación. 4. Medio ambiente sano. 5. Vivienda. 6. Integridad personal. Y 7. No discriminación. Por lo tanto, la construcción de la Supervía Poniente contradice algunas tesis defendidas por la izquierda mexicana, como describe Sergio Aguayo y Alberto Cerdán en un reportaje titulado El Waterloo de Marcelo, en el periódico Reforma el 5 de diciembre de 2010. La Supervía es la obra más controvertida y polémica porque contradice las tesis rectoras del gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón desde el punto de vista financiero, social y legal, dice el analista en mención. Estas son las razones, motivos y fundamentos de nuestra lucha, compañeros. Muchas gracias por su presencia.